Bailarlo para gozar sabrosón. Yo no quiero que después me digan que la rumba no se tocó. Y tampoco que mi rico ritmo no se botó. Bailen, gocen, vengan todos, bailadores. Que ritmo se está formando y ya no puedo aguantar. Suena el quinto, tumbadores. Que el ritmo sí está sabroso y ahora quiero gozar. Oye, bailenlo, que ya mi ritmo se forma. Macumba, baila.